diputado provincial Consiglio. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Juan Pablo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bien, hoy lo saludamos más vale en su papel de convencional nacional del radicalismo porque tienen una convención nacional que promete ser picante. Sí, promete tener un debate fructífero en lo que hace a los direccionamientos del partido para el futuro, ¿no es cierto? Más que nada plantado frente al gobierno nacional, cuál va a ser el rol del partido. Yo estoy, ya viajé el sábado a la tarde, me vine y ayer ya participé de reuniones en la ciudad de Buenos Aires, previos a la que va a ser la convención acá en el día de hoy en La Plata, y donde nosotros hemos llegado a un consenso de apoyar la candidatura, digo nosotros, una amplia cantidad de convencionales representada toda la República Argentina. El doctor Jorge Sapia, que es un abogado cordobés, que fuera ministro del gobierno de La Rúa en el gobierno de la Alianza, una persona prestigiosa, docente, universitario, así que por lo tanto con una larga experiencia, también abogado de los docentes en la ciudad de Córdoba, o sea, tiene una larga experiencia, un hombre de edad, y por lo tanto acumula una larga experiencia en lo que hace acciones de gobierno y también el pensamiento de la Unión Cívica Radical. Así que por lo tanto, luego de este debate, nosotros hemos decidido, este grupo importante que se reunió el día de ayer, y lo que se va a reunir hoy en las previas, antes de la votación, impulsar la candidatura de Jorge Sapia como presidente de la convención. Hay otro sector que impulsa la reelección de la actual presidenta Lilia Puig de Stubrin. Nosotros no estamos de acuerdo en esta conducción, ha sido una conducción intrascendente, donde no se ha plantado ante acciones de gobierno que la Unión Cívica Radical debe estar presente con opiniones políticas y opiniones de gobierno, opiniones que hacen a la sensibilidad social que tanto necesita este gobierno aprender de la Unión Cívica Radical, así que por lo tanto nosotros impulsamos eso, tener una convención nacional muy ejecutiva, muy activa, que esté constantemente aportándole al gobierno nacional propuestas o contrapropuestas a lo que haga el gobierno nacional, con comisiones de trabajo para cada área de gobierno, constantemente trabajando y aportando, y con una condición fundamental, no pedir cargos, pero sí pedir que seamos escuchados, que si este gobierno llegó a ser gobierno por el apoyo de la Unión Cívica Radical, lo mínimo que tiene que hacer es escucharnos nuestras propuestas, nuestras contrapropuestas a cada acción del gobierno. Fundamentalmente le criticamos falta de acción política y falta de sensibilidad social. Así que, por lo tanto, eso es lo que vamos a impulsar en la convención de hoy. Creemos que tenemos posibilidades de poder conseguir la presidencia del doctor Jorge Sapia. Pero bueno, creo que va a ser un debate fructífero, acalorado, como estamos acostumbrados los radicales a hacerlo. Así que esperemos las conclusiones del día de hoy, que seguro va a ser a la noche tarde o a la madrugada del día de hoy, llegando a un buen puerto, con posiciones que cada uno va a conocer cuál es su posición y cada uno podemos expresarlo qué es lo que pensamos. Yo ayer, por ejemplo, planteé a este grupo, que somos los que vamos a impulsar esta candidatura del doctor Jorge Sapia, que se debe imprescindiblemente mantener las autonomías de los distritos. O sea, nadie puede obligar desde la Unión Cívica Radical Central, desde el gobierno nacional, de la conducción nacional, ni del Comité Nacional, ni de la Convención, a que cada uno de los distritos pueda hacer las alianzas que se le antoje a la conducción nacional. Así que, por lo tanto, preservar la autonomía de las provincias para nosotros es imprescindible. Bueno, y como esto, muchas cosas más que tenemos para proponer, pero bueno, veremos los resultados de hoy, después podemos conversar con Juan Pablo respecto a los resultados. Consiglio, buen día, Johnny Mole que lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto. ¿Sapia es más del órgano cerrado conservador del radicalismo o es de los que creen en esta alianza con Cambiemos? No, conservador no, ni admito la palabra. Siquiera, no, conservador digo del radicalismo sí, histórico. Sí, tradicional. El radicalismo tradicional. Ayer, por ejemplo, estaba el hijo de Arturo Illia, Leandro Illia, bueno, sosteniendo las políticas de su padre, cosa que compartimos. Allí estaba Ricardo Alfonsín, sosteniendo las políticas de su padre. Nosotros estamos compenetrados con eso, que la Unión Cívica Radical tiene que ser un partido socialdemócrata, como lo soñara Raúl. Así que en ese sentido, el Jorge Sánchez, todo eso. Y esas van a ser las ideas que vamos a transmitir al seno de la convención en el día de hoy. Así que volvemos a las raíces de la Unión Cívica Radical, aportando, si bien somos conscientes que no somos gobierno, ni somos cogobierno, eso lo tenemos perfectamente claro. Puede haber un cogobierno en lo que hace a los aspectos legislativos, pero no en lo que aspecto ejecutivo, que en definitiva es lo que marca las políticas de este gobierno. En ese aspecto tenemos grandes diferencias y queremos aportarlas. Vamos a agotar toda la instancia de seguir aportando todas las disidencias y todos los aportes contrapropuestas que podamos hacer desde el seno de la Convención Nacional, y si no se logra, bueno, el partido irá analizando paso a paso cuáles son los caminos a seguir. Pero bueno, en principio es aportar para que al gobierno de Macri le vaya bien. Nosotros queremos que tenga éxito, que le vaya bien, porque en definitiva le vaya bien a los argentinos, eso es lo fundamental, eso es lo que buscamos. Así que por lo tanto, en ese aspecto bregamos. ¿Cómo bregamos en La Pampa para que le vaya bien al gobierno de Berna? Nosotros, más allá de las disidencias profundas que tenemos con Berna, nosotros bregamos para que le vaya bien, que tenga un gobierno exitoso, que ahora no lo ha logrado, pero bueno, vamos a seguir bregando por eso. Consiglio, ¿qué opina de esta llamada Marcha de la Democracia? ¿Estuvieron algunos militantes del radicalismo que conozca? ¿Cómo la tomaron? No. Ayer se habló, no, fue espontánea. Bueno, espontánea a través de las redes sociales, de la gente, o sea, espontánea, me refiero, organizada por la gente, así en general, no, el radicalismo no se mantuvo, inclusive hubo un comunicado del Comité Nacional que yo no le, bueno, me mandaron una nota interna en donde decía que el radicalismo no estaba en la organización de esta ninguna marcha, que les parecía bien que haya manifestaciones, pero que no estaba apoyando ninguna marcha ni estaba incitando a sus militantes a concurrir. Sin embargo, hubo una buena cantidad de gente. Creo que la manifestación fue en apoyo a la democracia, porque acá hay un sector minúsculo que está tratando de que le vaya mal a Macri o que caiga el gobierno de Macri. Bueno, lo que se está buscando con esto es, con estas marchas, estas manifestaciones, es sostener al gobierno nacional, sostener la democracia y tener un gobierno cada vez mejor. O sea, en ese aspecto, acá no creo que haya habido un apoyo explícito a Macri exclusivamente, sino a su gobierno, representado democráticamente por todos los argentinos en una acción democrática que fue la elección del año 2015. ¿Estar en disidencia no es también parte de la democracia, apoyar la democracia? Sí, totalmente. Sí, estar en disidencia, sí, disidencia constructiva. Sí, por supuesto que nosotros, como partido de oposición, estamos por eso. La disidencia tiene que ser constructiva a una propuesta de cada uno de los gobiernos, una contrapropuesta, a lo que nos parece mejor, pero no buscar con la disidencia que se caiga un gobierno, o Macri, son la dictadura. Esto no es la dictadura, es un gobierno elegido por el pueblo argentino, así que en ese aspecto se tiene que respetar. Nosotros vamos a sostener hasta la última instancia que este gobierno tiene que terminar su mandato y tiene que terminar lo mejor posible, y ojalá hasta bregamos para que pueda ser reelecto si hace un buen gobierno. Pero que queden claro, nosotros, la Unión Cívica Radical, apoya, sostiene este gobierno desde una acción de acompañamiento, no de cogobierno. Consiglio, le agradecemos. La verdad que nos hemos hablado de temas que dan para una discusión profunda, sí. ¿No? Porque yo pensaba que la única... No, hay muchas miradas. Seguramente me va a mencionar los discursos últimos de Bonafini, que no los he escuchado, pero he leído algunas de las barbaridades que dice, que estamos acostumbrados. Pero también pensaba que ha sido Gabriela Michetti la que pidió que no se vote más por un tiempo. Digo, con esto de defender la democracia, el sistema y demás... Hay como contradicciones y ambigüedades. Pero yo no estoy defendiendo compadre, que queden claros. Nosotros somos un partido democrático y republicano. En ese aspecto, todo lo que está dentro del republicanismo y todo lo que hace la acción democrática de cualquier gobierno. Ahora, las expresiones individuales que pueda tener cada uno no quiere decir que nosotros estemos acompañándola. La única expresión que acompañamos es la expresión que orgánicamente emite nuestro partido. Gracias de vuelta, hablaremos después de la convención. Cómo no, con mucho gusto y gracias por llamarme, adiós. Ricardo Consiglio, diputado y convencional nacional por el radicalismo, hablando de esta marcha que tuvo, sí, también en Santa Rosa presencia de 30, 40 personas, sí, con paraguas. Tuvo